Mateo capítulo 18. Ubíquese en su Biblia. Mateo capítulo 18. Antes de empezar a leer, vamos a hacernos una pregunta. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la historia de la Reforma Protestante. Acuérdese que hoy es 31 de octubre y el mundo celebra Halloween, o la fiesta más conocida como la víspera de todos los santos, ¿no? Mañana se celebra el Día de los Muertos en el mundo católico. Para la iglesia cristiana, para la iglesia protestante, se celebra el Día de la Reforma, lo que les decía el domingo, porque un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta del templo de Wittenberg. Yo les voy a explicar un poquito qué son las 95 tesis, por qué se llama Reforma Protestante, pero la pregunta que hoy quiero hacer, porque por esto se motivó la Reforma Protestante, ¿se puede comprar el perdón de los pecados? Esa era la pregunta que hoy tendríamos que hacernos. Lea el versículo 23. Mateo 18, 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un reino, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó, no, la deuda no, toda la deuda. Ahí estamos bien. Se lo quiero leer en la versión Dios habla hoy. Voy a leerle estos mismos versículos en la versión Dios habla hoy, para que nos dé un poquito más de claridad. Dice: por esto sucede con el reino de los cielos, como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerles cuando le presentaron uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que le vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Y en la palabra de Dios para todos, que esta es la que más me gusta, estos mismos versículos dicen de esta manera: por eso el reino de Dios se puede comparar a un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata. Dice muchos millones, no dice solamente de monedas, sino de qué, monedas de plata. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda. Y el rey ordenó que le vendieran junto con su esposa e hijos y todo lo que tenía, y así poder recuperar algo de dinero. Entonces el siervo se postró delante de él y le rogó: por favor, tenga un poco de paciencia conmigo y yo le voy a pagar todo lo que le debo. Y el rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y lo dejó libre. En esta versión de la palabra de Dios para todos hay un comentario en la parte que se refiere a muchos millones de monedas de plata. Dice textualmente: son 10.000 talentos. Esa cantidad equivale aproximadamente a 60 millones de denarios. Un denario Es el sueldo que se le pagaba a un empleado en esa época. Y estamos hablando de 60 millones de denarios. O sea que aquel hombre, para poder pagar la deuda, necesitaba trabajar 60 millones de días. O sea, ¿usted quiere pagar por sus pecados? ¿Necesitaría trabajar cuánto? 60 millones de días. O sea que estamos hablando de que nosotros, lo que le debíamos a Dios, aquí está haciendo una comparación, ¿no? El reino de los cielos es semejante, está haciendo una semejanza. Nosotros los hombres, por causa del pecado, es como si le debiéramos a Dios una deuda impagable en esta vida. No nos alcanzaría no sé cuántos millones de vidas para pagarle a Dios lo que le debemos. Y lo más terrible es que en cada vida pecaríamos, o sea que nunca le lograríamos pagar a Dios la deuda. Entonces, por eso la pregunta que yo hago hoy es, ¿se puede comprar el perdón de los pecados? Porque la Iglesia Católica, en el tiempo de Martín Lutero, crearon algo que llamaban las indulgencias. La palabra indulgencia me dio por buscarla en internet, que ya uno cuando tiene un computador, pues ya ni el diccionario, ¿no? Ya solamente pone en Google la palabra indulgencia. Y me encontré esto. Indulgencia, pues lógicamente, está estrechamente ligada con el concepto del pecado. Significa ser compasivo o ser amable. O sea que la Iglesia Católica, con esto que se llama las indulgencias, estaba haciendo ¿qué? Compasiva con los seres humanos. Y les estaba vendiendo. O sea, con dinero tenían que comprar las indulgencias. Y esto servía para suavizar la deuda que ellos tenían. Era una forma de purgatorio, pero en la tierra, para los católicos. Con la compra de indulgencias podían purificar y limpiar sus pecados. Lógicamente esto enojó a Martín Lutero. Quiero que miremos un versículo que fue la base con la que Martín Lutero inició la reforma primero en su vida. No empezó la reforma de otra manera. ¿Empezó primero en dónde? En la vida de Martín Lutero. Él por muchos años quiso encontrar la paz para con Dios. Mira la gran diferencia de la metafísica, ¿no? El objetivo de la metafísica es que usted encuentre ¿qué? Paz con usted mismo. El objetivo de la nueva era es que usted encuentre paz con usted mismo. Pero mientras la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, y la paz que nosotros teníamos que encontrar era ¿con quién? Con Dios. Martín Lutero se sentía desesperado porque él sabía que había pecado. Él sabía que el lugar que merecía por el pecado, ¿cuál era? El infierno. Pero un día, leyendo Romanos, se encontró con el versículo 16 y 17 de Romanos. Romanos 1, 16 y 17. Que dice esto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. En el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Martín Lutero entendió esto. Solo la fe justifica al hombre. Lógicamente, ¿nuestra fe en qué? ¿En quién? En Cristo. Éramos culpables. No había paz para el hombre. Pero Martín Lutero se encuentra con esta joya en la palabra y él entendió, Dios iluminó su corazón y él dijo, solamente por la fe en Cristo. Él había aprendido a través de su religión, que era la católica, que haciendo obras podía purgar sus culpas. Que si no le alcanzaba en esta vida, tenía que ir al purgatorio. Y si no le alcanzaba en el purgatorio, pues alguien podía pagar indulgencias, porque esa ya era la nueva que se estaba inventando la Iglesia Católica, todo con un propósito, construir. ¿Qué iban a construir, se acuerda? La Catedral de San Pedro en Roma. Entonces, como a la Iglesia Católica no le alcanzó, entonces se iba a valer de la fe de la gente. Y Martín Lutero dijo, no, solo es por fe. Cuando ya vienen a predicar sobre las indulgencias, esto, créanme, exasperó a Martín Lutero. El pueblo estaba en una ignorancia. Además de eso, además de todo lo que empezó a vivir Martín Lutero, además de las indulgencias, el pueblo no tenía forma de defender su fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando les enseñaban, y la Iglesia Católica hacía las misas, no las hacía en el lenguaje del pueblo, las hacía en latín. Entonces el pueblo estaba ignorante. Ahora le decían, usted puede pagar por el perdón de sus pecados y además de pagar por los suyos, puede pagar por sus seres queridos que están en el purgatorio o en el infierno. Y solamente con usted dar esa ofrenda, pagar la indulgencia, sus seres queridos pueden salir de esos lugares de tormento. Y la gente, claro, en su ignorancia, empezó a pagar. Debido a todo esto nació lo que en la historia se conoce como las 95 tesis. La palabra tesis es una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada o justificada de alguna manera. Yo quiero leerles algunas. Fueron 95 tesis, 95 puntos que Martín Lutero hizo como defensa de la fe para mostrar que la Iglesia Católica estaba equivocada. Martín Lutero nunca tuvo el objetivo de separarse de la Iglesia, sino reformar la Iglesia. La Iglesia estaba mal. El objetivo era que la Iglesia se reformara. Entonces, quiero leerles algunas de las tesis. Ya sabemos que no se podría humanamente pagar la deuda. Jesús en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, ¿se acuerdan que el pastor Daniel hace poco, en el culto unido que tuvimos en Vipassa, enseñó sobre la palabra consumado es? Sí, a los que fueron, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Y él dijo la palabra consumado es en el griego. La palabra es tetelestai, que significa todo ha sido pagado. La palabra consumado es todo ha sido pagado. Cristo en la cruz del Calvario pagó la deuda que nosotros teníamos. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien que en mí hay perdón, arrepentimiento y perdón de pecado. Solamente en Cristo hay perdón de pecado. Ahora la Iglesia Católica decía que se podía pagar por el perdón de los pecados. Y esto exasperó a un hombre de Dios. Un verdadero hombre de Dios, cuando salen cosas que atentan contra la verdadera fe, no puede estar tranquilo, hermano. Un verdadero hombre de Dios siempre tiene que defender la fe en la cual ha creído, la fe de la palabra escrita. Entonces, por aquí tengo la primera tesis. Vamos a ver. ¿Cuál de todas le digo primero? A mí me gustó mucho la tesis, la 21. Mire lo que dice la tesis. Son 95. Se equivocan aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto y a la vez salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. ¿Qué dijo Martín? Se equivocan aquellos predicadores que están diciendo que el hombre es absuelto y a la vez salvo de penas por medio de las indulgencias del Papa. Bueno, ¿quién era el Papa? ¿Quién era el Papa para decir que un papel que él firmaba y que la gente compraba era el que otorgaba perdón de pecados? Entonces Martín Lutero desafió la autoridad del Papa. Venga, le digo cuándo la desafió. Martín Lutero dijo esto: el perdón es solo prerrogativa de Dios. La venta de las indulgencias y las absoluciones no son aceptables. Los cristianos no deben ganarse ni pagar su salvación solamente a través del seguimiento a Cristo, no por la compra de indulgencias. Por aquí la tesis 86, mire lo que dice. ¿Por qué no el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la de cualquier rico, no construye la Basílica de San Pedro con su propio dinero en vez de con el dinero de los pobres creyentes? Yo cuando leí las 95 tesis hace unos 2, 3 años, que empecé a estudiarlas, yo me ponía a ver por lo menos lo que se dice en algunas iglesias y algunos predicadores de la televisión, que es lo que uno escucha, porque uno como pastor pues no visita otras iglesias, ¿no? Yo decía, lo que ellos hacen es casi igual a ese tiempo. Hoy en día no venden la salvación. Alguno se ha atrevido a insinuar que por una ofrenda Dios puede salvar a sus familiares, que es casi vender la salvación. Pero lo que más hacen hoy en día es vender ¿qué? Milagros. De una ofrenda. ¿Y Dios va a dar qué? Lo que usted necesita. O Dios le va a dar 100 veces. O si fuera así, ¿quién no daría? Y se malinterpretan unos pasajes de la Biblia que dice, y el pasaje dice, que los que hayan dejado algo por causa de Cristo, recibirán ¿qué? 100 veces más. Pero no dice el que haya dado, sino el que haya ¿qué? Dejado. ¿Qué tal pues? Dice la Biblia, si alguno deja esposa o esposo, recibirá 100 veces más. ¿Te imaginas? Yo entrego a mi esposa y me van a dar 100. No alcanzo a cumplirle aún ahorita 100. O sea, el que deja hijos va a recibir 100. ¿A eso se referirá la Biblia? ¿A eso se refería Jesús? Esa palabra se refiere a el amor. Hacia Dios no puede estar por debajo de tu esposo o de tus hijos. Siempre el amor de Dios tiene que estar por encima. Tú tienes que amar a Dios más que a cualquier cosa o a cualquier persona. Cuando nosotros tenemos ese orden de prioridades y hemos dejado a todo por amar a Dios, ¿Dios nos devuelve qué? 100 veces más. ¿Para amar a quién? A esposa, a hijos, a la casa y a todo lo demás. Eso es lo que significa. Y en el siglo venidero recibirá la vida eterna. No es que nos ganemos la vida eterna, sino que un verdadero creyente sí va a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y como es verdadero creyente, ¿qué va a recibir? La vida eterna. Versículo, es que versículo. La tesis 36 dice así: cualquier cristiano que verdaderamente esté arrepentido tiene derecho al perdón total de la pena y de la culpa, aún sin la carta de indulgencias del Papa. O sea, nosotros, ¿qué es lo que cómo se nos otorgó el perdón de pecados? Efesios 1. Quiero leerles algunos versículos para que usted tenga, sepan lo que cree, cómo fueron perdonados nuestros pecados. Efesios 1. ¿Listo? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de quién, de su gracia. Como la deuda era tan grande, solo podía pagarse por la manifestación de las riquezas de quién, de Dios, de las riquezas de su gracia. Por eso la Biblia dice, bienaventurados, ¿quiénes? La primera bienaventuranza. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. ¿Cuáles pobres? ¿Los pobres de economía? ¿O los pobres de quién? De corazón. A los que no les alcanza para pagar la deuda. Los que reconocen que en esta vida no podrían pagarle y se tienen que acoger a la misericordia de Cristo, a su gracia y a las riquezas de su misericordia. Por eso son bienaventurados los pobres. Y créame, hermano, no está hablando aquí de los pobres de plata. Porque aquellos predicadores que son peor que los del tiempo de Lutero, para levantar riquezas, no para construir la catedral de San Pedro, sino también sus propios templos o sus propios imperios. Mire, en los años 1980, llegó a ser la iglesia más famosa del mundo, lo que hoy en día se conoce como la Catedral de Cristal. Hoy en día tuvieron que vender su templo a la arquidiócesis católica en Estados Unidos. Sus deudas sumaban 60 millones de dólares. Lucas Ley, no sé si podré llamarle pastor, bueno, pero esta mañana leí, y Lucas Ley hizo, ¿por qué le pasó esto a la Catedral de Cristal? Lucas Ley fue pastor de jóvenes en esa iglesia, en una iglesia súper bendecida que quedaba al frente del parque temático de Disneylandia, ¿no? Y él dice que esto es una gran lección para los pastores y los ministerios de hoy en día, para que no construyamos templos para el ego humano. Y eso lo dice uno que fue pastor de esa iglesia. Pero para poder sostener todas estas cosas, se tuvieron que inventar tantas cosas para quitarle el dinero, como dice aquí en este artículo que estamos leyendo, a los pobres creyentes, hermano. Y por lo general los que más dan, es tremendo, ¿no? Son los pobres. Los ricos, hermano, a veces no sueltan. Entonces, Lucas Ley enseña que no se puede construir templos para el ego humano. Porque si se construye un gran templo, ¿de quién van a hablar? Del pastor. Uy, ese pastor lo que pudo hacer. ¿O no es así? Hermanos, Dios no nos mandó a construir templos, sino a predicar el evangelio. ¿Sí o no? Dice la Biblia, vayan por todo el mundo y edifiquen templos. O dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ahí también leímos la historia de otra iglesia en Puerto Rico. Su deuda suman 15 millones de dólares. Tienen una deuda con el Banco Popular y están que lo rematan. Pero una iglesia que tiene que es que un museo, donde tiene dinosaurios y todo. Bueno, todo lo que tiene esa iglesia, que no tiene nada que ver con la predicación del evangelio, hermano. Y todo esto para el ego y para la gloria de un ministro, de un pastor. La iglesia católica quería construir la Basílica de San Pedro. Y se inventó tantas cosas para poder recaudar dineros. Y esto nos muestra que la iglesia definitivamente tiene que volverse a reformar. Y uno de los principios de la reforma de la iglesia reformada, siempre reformándose. ¿Esta iglesia cómo tiene que estar? Siempre reformándose. ¿Su vida tiene, siempre tiene que estar? Siempre reformándose. Es un principio importante. Colosenses capítulo 1. Colosenses. Versículo 13. Colosenses 1:13. Ya le sigo leyendo otras indulgencias. ¿Listo? Versículo 13 dice, el cual, hablando de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿En quién está el perdón de pecados? ¡En Cristo! Yo sé que usted se acuerda de esta historia, pero Jesús estaba predicando y la casa donde estaba predicando estaba llena. Y llegaron cuatro hombres con un hombre paralítico acostado en una camilla. Y tuvieron que subir por el techo. Y destaparon el techo y lo bajaron por medio de unas sogas hasta donde estaba Jesús. Dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, ¿ellos por qué iban? Por un milagro, para que Jesús lo levantara. Y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. No, nosotros no queremos que lo perdones, nosotros queremos que lo sanes. Porque la gente a veces, ¿qué busca? ¿El perdón de los pecados? ¿O buscan un milagro? Buscan que Dios les devuelva el marido, buscan que Dios les dé plata, buscan que Dios les acomode. Así somos los seres humanos. A nosotros nos gustaría que Dios solucionara todos nuestros problemas y no nos volviera a faltar nada. ¿Sí o no? Y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué empezaron a hacer los religiosos de esa época? A cavilar en sus corazones. Y decían en sus corazones, ¿quién es este para perdonar pecados? Y Jesús dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, levántate y camina. O sea, Él hizo ese milagro, ¿para qué? Para gloria de Él. Él hizo ese milagro porque dijeron, ¡uy! ¡Qué profeta! O ese milagro estaba confirmando que Dios le había entregado la autoridad a Cristo para perdonar pecados. Solo en Cristo hay perdón de pecados. No por la ofrenda, no por tu diezmo, no por lo que hagas o dejes de hacer en la iglesia. No porque cantas o porque predicas, solo en Cristo hay perdón de pecados. Martín Lutero lo entendió, solo somos justificados en Cristo. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme leerle otra de las indulgencias. La tesis 62, perdón, otra de las tesis. Dice, el único tesoro verdadero de la iglesia es el Evangelio Santísimo de la gloria y la gracia de Dios. Mire Martín Lutero lo que reconoció. El único tesoro verdadero es el Evangelio. ¿Y si es un tesoro que tenemos que hacer nosotros? Cuidarlo. No permitir que lo manchen, que lo mancillen, ni que lo cambien. Y eso es lo que estaban haciendo la iglesia católica a través de las indulgencias, cambiando el evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Por aquí en el relato que estaba leyendo, dice que Lutero desafió la autoridad papal al decir que solo la que tenía autoridad en cuestiones de fe y de religión era la Biblia. Porque los papas, hay algo que ellos mismos crearon, ¿no? El mismo papado, a través de diferentes papados, creaban cosas para darse más autoridad. Y decían que la voz del papa prácticamente era la voz de Dios. Y lo que el papa dijera ya era ¿qué? Norma y ley de la iglesia. Y Martín Lutero lo que dijo que no era la voz del papa. El papa no podía determinar nada en cuestión de fe, sino que solo la palabra de Dios. O sea, nosotros no podemos creer lo que digan los hombres. A nosotros lo único que se nos está permitido creer en cuestión de fe y religión es que lo que esté en la bendita y santa palabra del Dios grande, del Dios glorioso. La tesis 66. Los tesoros de las indulgencias, hablando de lo que recaudaban, son redes con las cuales se pescan las riquezas de los hombres. El Señor dijo, vayan y los haré pescadores de riquezas o pescadores de hombres. La iglesia católica lo que quería era ¿qué? La riqueza de los hombres. Pescarlas. Pero el objetivo de la palabra de Dios es ¿qué? Pescar las almas de los hombres. Esto fue maravilloso. Quiero leer algo aquí que encontré. Lutero colgó una copia de sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. El mismo día que había redactado la carta que hoy se considera como el origen de la reforma protestante. En 2 semanas sus tesis recorrieron toda Alemania y en 1 mes ya se conocían en toda Europa. Esta reforma protestante no concluyó sino hasta la paz de Westfalia en 1648. Lutero fue rápidamente seguido por Calvino y Ulrico Zwinglio. Este último empezó su protesta en Suiza casi al mismo tiempo que Lutero en Alemania. Por eso nosotros nos llamamos. ¿Por eso a nosotros nos llaman qué? No. Somos iglesia protestante. Porque ellos iniciaron su protesta. Ellos protestaron en contra de lo que estaba enseñando la iglesia católica. Y como dice por ahí el pastor, creo que es Suyo Olivares, la iglesia cristiana de hoy en día no protesta. La iglesia se acomoda. Lo que nos diga, en vez de protestar, nos acomodamos, nos aceptamos. Por eso yo les he dicho, evalúen lo que yo les enseño. No se trague todo entero. Como dice la Biblia, cuelan el mosquito y ¿qué? Y se tragan el camello. Nosotros a veces así somos. Que Dios nos ayude, pero bueno, por eso hasta la Biblia nos llama ovejas, ¿no? Porque las ovejas, ¿cómo son? Torpes. Y dicen los que han estudiado, pues, las ovejas, que las ovejas son cegatonas, ¿no? Por eso la Biblia dice que si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Por eso, si algo hay que rogarle a Dios es que le abra los ojos a los que predican. Porque los que se sientan al frente son ciegos. Y el que predique es ciego, ¿qué es lo más posible que pase? Todos caigan al hoyo. Por eso me gusta tanto lo que dijo el ciego que Jesús le sanó la vista. Cuando le dijeron, ¿quién te sanó? ¿Cómo lo hizo? Y dijo, ese hombre llamado Jesús cogió lodo, me untó en los ojos, me dijo, ve así lo ve y lávate y ahora veo. ¿Pero qué lo hizo? ¿Cómo fue eso? Lo único que yo sé es que habiendo sido ciego, ahora veo, porque Él me abrió los ojos. ¿Y Jesús es qué? La luz del mundo. El que lo sigue a Él no andará en tinieblas, sino que su luz resplandece. Ah, esto es emocionante. La Reforma Protestante, usted lo invito a que investigue un poquito más, a que lea. Eurico Zwinglio empezó su protesta en Suiza, casi al mismo tiempo que Lutero en Alemania. Después de la excomunión de Lutero, los escritos de Calvino ayudaron a impulsar el movimiento en Suiza, Escocia, Hungría y Alemania y en el resto de Europa. Zwingli y Calvino fueron apoyados por los ayuntamientos de Zurich y Ginebra. Comenzaron a gestarse los grupos protestantes como los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos, los anglicanos. Bueno, esto fue un movimiento que llenó toda Europa. Algunos grupos protestantes que lo inspiran a uno como predicador a enseñar la palabra. Los puritanos, un grupo que se llamaban los pietistas. La palabra pietista viene de piedad. ¿Los puritanos vienen de qué? De pureza, no solamente en doctrina, sino ¿qué? En conducta. Nosotros tenemos que tener pureza ¿en qué? En conducta y en doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En conducta, espíritu, fe. Nosotros tenemos que trabajar duro, hacer una reforma dentro de nosotros mismos, decirle a Dios que nos ayude, reformándonos siempre, y que Dios tenga misericordia y reforme a la iglesia de estos tiempos, porque la iglesia está muy, muy mal. Entonces, ¿se pueden comprar los milagros? ¿Se le puede pagar a Dios por el perdón de los pecados? ¿Quién era el único que se podía pagar a sí mismo? Si nuestra deuda era incalculable e impagable en cientos de vidas, el único que podía cancelarse la deuda era Dios mismo. Por eso Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ah, bueno. Dice, el mismo día que Lutero clavó las 95 tesis, envió una carta al arzobispo de Magdeburgo pidiendo que reprendiera a los predicadores de indulgencias, ignorando Lutero que también este recibió el 50% de las ganancias. Lutero, sin saberlo, había desatado una tormenta que cambiaría para siempre la faz de Europa y el mundo entero. Mire, en la historia de la Reforma Protestante se conoce como el mayor avivamiento cristiano de toda la historia. Pues lógicamente, pues solamente superado por el nacimiento de la iglesia, ¿no? Pero esto fue un despertar que volvió a la fe a la gente. La Reforma Protestante regaló varias cosas importantes. Regaló la Biblia al idioma del pueblo, ¿no? En ese tiempo, mire, la Reforma Protestante inicia en 1517, pero en ese tiempo nacieron el Nuevo Testamento al alemán. ¿Quién fue el que tradujo el Nuevo Testamento al alemán? Martín Lutero. En donde, por esa misma época, como estaban en lo que históricamente se conoce como el Renacimiento, Gutenberg había acabado de inventar la imprenta. Y el primer libro que se imprimió, ¿cuál fue? El Nuevo Testamento de Martín Lutero. Se tradujo la Biblia al español, al inglés. Se regaló. Dios nos regaló ¿qué? La Biblia al lenguaje del pueblo. Y esto no fue gratis, hermano. Esto le costó la vida a muchos, y el destierro y la cárcel. Y da tristeza que los cristianos a veces, teniendo la Biblia, no la leen. Sabiendo que la tenemos en nuestro idioma, gracias a la sangre y a la libertad de muchos hombres de Dios. Y a veces no la leemos. Eso debería considerarse en nosotros como pecado. Entonces mire todo lo que trajo la Reforma Protestante. Nos enseñó, yo por aquí tenía un dato que quería dárselos. Dice, ay Dios, dice, Lutero creía que la salvación solo se podía adquirir a través de la fe en Jesucristo y no requería necesariamente de la asistencia de la iglesia. Y la iglesia católica decía que para ser salvos se necesitaba la asistencia de la iglesia. Si la iglesia no hacía algo, la gente no podía hacer ¿qué? Salva. Y Martín Lutero desmintió eso, volvió Dios a traer luz a la verdadera fe a los cristianos. Bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí. Esto solamente es como un abrebocas, como dice la escritura. Y quiero leerles un pasaje. Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leerlo del versículo 9 en adelante. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Un buen predicador no solamente va a hacer que la gente escuche, sino que la gente ¿qué? Escudriñe. Entonces quiero dejarles el picantico. Yo cuando enseño en el instituto, a veces les dejo el picantico y les digo, esto yo lo aprendí en tal cosa. O a veces les digo, este versículo está en el libro de Proverbios, ¿en cuál? No, ahí está. Y yo sé cuál es, sino que es para que la gente lo busque. Ve, y voy a usar esa estrategia con ustedes. A veces les voy a decir versículo y les voy a decir, está en Isaías. ¿En qué capítulo, no? Entre el 1 y el 66, ahí está. Búsquelo. Entonces los dejo con el picantico para que ustedes ¿qué? Lean, no solamente escuchen, sino que escudriñen, estudien. Porque no solamente pueden depender de la enseñanza mía. Ah, no, que estudie el pastor, para eso le pagamos. Ay Dios, que Dios los perdone. Como dicen por ahí los católicos, que Dios los saque de penas. No, hermanos. El predicador fue sabio y enseñó al pueblo y hizo que escucharan, pero también les enseñó a escudriñar. Entonces, por favor, hermano, estudie un poquito. Esto, las 95 tesis, si el Señor lo permite, mañana lo voy a publicar en el blog de la iglesia. Sino que hoy no alcancé. Yo tengo las 95 tesis y las voy a publicar en el blog de la iglesia. www.nuevajerusalenjumbo.blogspot.com. Ahí en los boletines aparece el blog. Voy a publicarlas para que usted lea. Y usted parece, vea, usted lee las 95 tesis y parece como si Martín Lutero estuviera escribiendo para la iglesia hoy. www.nuevajerusalenjumbo.blogspot.com. Ahí en la página de nosotros hay estudios, está el Catecismo Menor de Westminster, están predicaciones, los audios, predicaciones en video. Ahí aparece algo que es la confesión de fe de nosotros, en qué creemos. Yo sé que algunos están en internet y como escribió alguien por ahí, ¿no? Ay, Dios. Yo anhelaría que los cristianos lean la Biblia como abren su Facebook. Por ahí pusieron, ¿no? Porque los que el Facebook casi todos los días los Los que tienen Facebook lo revisan y lo abren, ¿no? Y por ahí apareció un letrerito que decía: anhelamos que como los cristianos abren su Facebook todos los días, abran su Biblia todos los días. Entonces, ahí tenemos algunas herramientas. Ahí les regalo la dirección del blog de la iglesia y pueden estudiar. Todo lo que publicamos por el blog es de sana doctrina y son artículos edificantes. Vamos a orar y démosle gracias a Dios porque hace 495 años Dios nos regaló la Reforma Protestante y la iglesia, después de un tiempo de mucha oscuridad, volvió a ver la luz del verdadero evangelio. Y como dice la tesis 62, el único tesoro verdadero de la iglesia es el evangelio santísimo de la gloria y la gracia de Dios. Y que Dios nos ayude a guardar ese tesoro. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas en el día de hoy. Gracias porque no se puede comprar la salvación, no se puede comprar el perdón de los pecados, no se pueden comprar los milagros. Esto es atentar contra un Dios santo, contra un Dios de gracia, contra un Dios de misericordia, Señor. Esto es una blasfemia total, Señor, lo que estaba viviendo la iglesia en los tiempos de Lutero y lo que hoy en día vivimos, Señor. Tantos vendedores de milagros, oh Rey del Cielo, tantos milagreros, oh Rey del Cielo, que recogen ofrendas para construir, Señor, templos o visiones para su ego y no para la gloria de Dios, Señor. Te pedimos que tú seas teniendo misericordia de ellos, reformando sus vidas y sus corazones por el poder de tu palabra. Convierte sus almas, oh Rey del Cielo, y vuelve a hacer que la iglesia vuelva a reformarse, Señor. Como tal vez no lo dije, Señor, pero el objetivo de Martín Lutero nunca fue separarse de la iglesia, era reformarse, pero la iglesia de ese tiempo no quiso, Señor amado, y por eso hubo esta separación y por eso nació lo que hoy en día se conoce como la iglesia protestante. Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser predicadores celosos, que cuando digan algo que atente contra la verdad del evangelio no podamos callar, sino que podamos ser defensores de esta fe gloriosa y tan grande que tú nos has regalado, Señor. Padre, ayúdanos como iglesia a creer en el evangelio, a saber que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá, y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció voluntariamente y pagó por nosotros la deuda, Señor. Padre, muchas gracias, muchas gracias. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y